Made in Metal con Tony González. Hola amigos, bienvenidos a Made in Metal. Este es tu programa especializado en todas las variantes del rock y del metal. En las últimas semanas han llegado nuevos oyentes y eso me gusta muchísimo. Por eso yo siempre hago la misma historia, aunque sé que si tú nos sigues desde el principio, hará unos 400 programas que yo al principio casi siempre te repito lo mismo. Yo soy Tony González, esto es Made in Metal y te vas a encontrar con dos horas de mucha música y muy buena. Nosotros estamos transmitiendo desde Sol y Rabia Radio, TNT Radio Rock, el local del Rock Radio y Asalto Mata Radio. También estamos en Argentina, en Lado Salvaje Radio y en Puerto Rico, en Heavy Metal Mansion. Pero si te pierdes la emisión, todos los programas los puedes escuchar en nuestro canal de iVox, que se llama Made in Metal, y por lo general en las plataformas habituales como iTunes, Apple, Android, Castbox, Spotify, Amazon Music, en Acast y también en nuestra web en la sección de radio. Siempre te pido que te suscribas a nuestro podcast de Made in Metal donde quiera que lo escuches, pero si no te quieres suscribir, con que nos sigas ya es más que suficiente, y con que escuches los programas estoy más que complacido. Vamos a comentarte que también estamos en Facebook, Instagram, Pinterest y YouTube como Made in Metal, y en Telegram somos Made in Metal SP. La web es madeinmetal.es. Y vamos ya a comenzar con la música, que como es habitual en Made in Metal, hoy te tengo un montón de grupos que quizás sean nuevos para ti, quizás no, pero estoy seguro que son grupos de mucha calidad dentro de todos los estilos del rock y del metal. ¡Comencemos! La primera banda es una banda española que es Dark Embrace. El disco es Land of Witches, que es un disco que salió recientemente, y nosotros entrevistamos a su vocalista Oscar Rilo. A mí, contarte que yo puedo decirte que Oscar Rilo es como si fuera un amigo, es un amigo. Yo creo que no hemos compartido una cerveza juntos, pero hemos hablado mucho y nos tenemos en gran aprecio desde hace muchos años, sobre todo desde que él estaba en Hueso Producciones, que fue una empresa que ya no existe, pero que colaboró con Made in Metal durante mucho tiempo. Él decidió, o sea, el grupo Dark Embrace, decidieron dedicar este disco, Land of Witches, a Galicia y a estas leyendas que existen en Galicia, sobre todo las leyendas sobre las meigas y las brujas. Nosotros, como te dije, lo entrevistamos, la entrevista la puedes ver en nuestro canal de YouTube que se llama Made in Metal, y realmente después de él contarme lo que consideraba que era una meiga o que era una bruja, yo tuve la duda y le pregunté cuál es la diferencia entre una suegra y una meiga, y la respuesta que dio estoy seguro que te va a gustar, así que la puedes ver en nuestro canal de YouTube. Te voy a poner dos canciones. La primera es Land of Witches, No, We the Witches, We the Witches, Land of Witches es el nombre del disco. We the Witches, que es una canción que me pareció espectacular para el directo. Y la otra que escogí se titula My Darkest End, que es una canción que me gusta mucho por el nivel de oscuridad que alcanzan las guitarras. Oscar Rilo, aunque él no es fanático de King Diamond, él tiene esa facilidad que lo mismo puede usar voz gutural que una voz un poco más aguda y chillona. Espero que te guste, porque realmente es un vocalista que tiene un amplio rango y lo utiliza muy bien. Vamos a escuchar estas dos canciones. We'll be right back. Metal con Tony González. La otra banda es italiana, se llama Walk in Darkness. El disco es Leaf Rolling del año 2023. Es el cuarto disco de estudio de esta banda. Su estilo es metal gótico sinfónico y el concepto es el de la desaparición de la humanidad. En un escenario post-apocalíptico, el que puedes encontrar en las letras y donde se ha perdido casi todo sobre nuestro mundo, salvo los sonidos distantes de voces que tienen la clave de nuestro despertar. Una estructura muy poética. También hay que poner el foco en la cantante Nicoletta Rossellini, quien por su parte es simplemente increíble y absolutamente digna de ser el centro de atención. Vamos a escuchar la pieza que se titula Leaf Rolling in Time, que es la canción título. Like leaves rolling in the wind, esto que te estoy poniendo ya es una descarga de energía adrenalítica. Ellos son una banda de la escudería de Century Media que se llama Vomit 4. El disco es Setting Malevolence. Y quiero contarte que es un disco que hace honor a su nombre, Setting Malevolence. Vomit 4 es un disco que parece, es una banda que parece surgir de la nada y que no se anda con rodeos. Este es su disco debut y refleja esta filosofía. Es un disco corto de 30 minutos de brutalidad desbordante con algún interludio de esos que mete miedo. Es una fórmula probada y comprobada, pero que nunca pasa de moda, especialmente cuando se ejecuta con ese grado de intensidad que te hace girar los ojos. Vamos a escuchar la pieza que te voy a ofrecer, que se llama Pious Killing Floor. We'll be right back.

y la otra banda es Decta, una banda de Barcelona que se fundó en el año 2015 y que emplean diferentes corrientes para definir su estilo, combinando el metal más pesado de los 90 con pasajes melódicos, voces limpias y rasgadas, bueno, y todo lo demás tú lo vas a escuchar aquí con esta canción que yo te quiero poner de Decta, que se titula Your Own God. Made in Metal. con Tony González. Yo siempre recibo notas de programa que dicen que la información está muy buena, que la música está muy buena. Si alguno se me queja, ¿para qué decirte? Todo el mundo no es positivo con lo que yo hago, pero bueno, realmente es así. Pero aún así, con todo lo que yo te cuento, las anécdotas que te hago, las historias que te cuento sobre cada disco, yo quiero contarte que aún así se me escapan bandas. Y una de las bandas que se me ha escapado es esta que estás escuchando de fondo. Esta banda se llama Turmión Catilot. El disco se titula Omen Tent, es del año 2023, y es una banda que yo no conocía, aunque ya han sacado 10 álbumes. Son de Finlandia y tú no puedes evitar sentirte entusiasmado al escuchar esta banda, porque su música tiene una energía intensa y es parte de la razón por la que sus shows en directo pegan tan fuerte. A mí por momentos me recuerdan un poco a Rammstein, pero más básico, más menos filosóficos y más primitivos. Y nada, esta es básicamente lo que te quiero contar de esta banda, que es una banda finlandesa. Espero que tú la hayas conocido antes que yo, y si no, la conoces aquí. Vamos a escuchar una pieza que se titula Isa Maidan, porque también cantan en finlandés, no cantan en inglés, pero aún así no importa en qué idioma canten, porque si cantaran en inglés a lo mejor tú tampoco los entendías. Así que vamos a escucharlos en finlandés con Isa Maidan. I'm seguimos con otra de esas bandas que mandan su disco y a mí se me va traspapelando y pasa el tiempo. Es Tension Rising. El disco es The Last Judgment del 2023 y esta banda es difícil de encasillar. Ellos se describen como el extremo más melódico del espectro del metal de esa manera, pero realmente combinan tanto elementos de sus géneros que probablemente merecerían su propio título. Pero tienen influencia del gen del metal progresivo, provienen de New York y este es su segundo disco después de Penumbra del año 2020. Vamos a escuchar esta pieza titulada War. Made in Metal con Tony González. Que recordamos a Grecia, nos damos cuenta que es un gran problema mencionar los apellidos de sus habitantes. Y esto es lo que me viene a la mente cuando estoy escuchando Tales of the Old. El disco es The Book of Chaos. Este es todavía anterior, del año 2021, y es la banda del tecladista griego Mike Xanakis, que ha hecho este disco con muchos músicos, incluyendo 6 cantantes como Fabio Lioni y Zaki Stolis, vocalista de Rotting Christ. Es un disco al que le ha puesto mucho amor y mucha técnica musical, pero que a veces satura por el ejercicio tan amplio de la propia música como tal. No obstante, para los amantes de este tipo de power progresivo, épico y cinemático, obviamente, si hay 6 cantantes y uno de ellos es Fabio Lioni, yo me voy a decantar por poner algo de Fabio Lioni. Así que aquí está una de las canciones que canta Fabio. Es la canción Heavens in War, de la banda que es, como te decía, la banda griega Tales of the Old. Escuchemos. Y vamos a repetir con otra banda que le ocurría lo mismo que Turmión Catiloc. Estos se llaman October Tour. Yo creo que incluso son un poquito más conocidos. El disco es Circle Game del año 2022. Ellos existen desde el año 1999. En teoría deberían ser bien conocidos, si no por todo el mundo, al menos por los fans de este tipo de música. Pero si no los conoces va a ser una sorpresa para ti. Porque ellos dicen que esto es metal progresivo, pero en general lo que predomina es un heavy metal técnico y sofisticado con algunos elementos del stoner o el thrash metal. Hay más influencias, vamos a decir, influencias modernas, pero esto no cambia el hecho de que lo que mencioné anteriormente es lo que te vas a encontrar. Vamos a escuchar una pieza que se titula Page One. Thank you. Metal con Tony González. Mucha música y muy buena. Vamos a los Estados Unidos y esta banda que estás escuchando ya de fondo se llama The Streetwalking Cheetah. Yo esta banda, contarte que nunca le presté atención, pensé que era una banda de punk rock básico y como sacaron un disco el año pasado, nosotros los entrevistamos, la entrevista es del año pasado, es una de las entrevistas donde más yo me he divertido con el cantante de Streetwalking Cheetah y creo que más él se ha divertido porque oye, se partía de la risa en esta conversación que más, mucho más de lo que me río yo, que estaba de lo más entusiasmado. Son geniales como personas, alegres como músicos. La banda es punk con rock and roll, punk rock and roll, porque no hay otra manera que los pueda definir. También con el espíritu americano, ese espíritu desenfadado, que si hay que hacerlo ridículo, hay que hacer el ridículo, se hace, y si hay que hacerlo bien, que se hace muy bien, se hace mucho mejor. Te recomendamos la entrevista, solo tienes que ir a YouTube y poner The Street Walking Cheetah Made in Metal Interview y estoy seguro que te lo vas a pasar muy bien. Vamos a escuchar dos canciones que se titulan Call the Dogs y Crazy Operator. Lo de Crazy Operator a mí me dejó crazy de verdad. Genial, una banda genial. Escuchemos. Juggling heights. Metal, mucha música y muy buena. Y nos vamos a quedar en los Estados Unidos. ¿Saben? Quiero contar. Ay, a lo mejor te lo cuento en Filosofía Barata y Zapatos de Goma. Sí, lo vamos a dejar para Filosofía Barata. Esto que estás escuchando, seguimos en los Estados Unidos, es Mitch Malloy con su disco del 2023 de Last Song. Y es una persona que tuvo y sigue teniendo todo para triunfar en un mundo musical idílico. Pero como este no es un mundo musical idílico, el hombre resulta que no triunfa, aunque es un artistazo, un musicazo y un talentazo. Él debutó con un trabajo de American AOR junto a unos músicos deslumbrantes en el año 92, pero después se ha ido diluyendo, más que nada porque el año 92 era el año de Nirvana, Alice in Chains, Soundgarden, Pearl Jam, y una cosa de American AOR no estaba mucho. Su música se parece a muchas bandas, ¿no? Como White Lion, Firehouse, Slaughter, Danger Danger. Y su voz y sus canciones retienen ese espíritu del melodic rock. Esto es típicamente americano y vamos a escuchar One of a Kind. You've been lonely too long. Nos vamos a Londres. Hubo un tiempo en que Inglaterra era la mata del rock en este mundo, pero después todo se fue ampliando. Y como leí yo hace algunos días en una crítica de un disco, llega un momento en que no porque tú digas que una banda es inglesa va a sonar de una manera muy peculiar, y lo mismo con las bandas de cualquier otro país. Te lo estoy contando porque esto que estás escuchando de fondo es el disco de Monument del año 2022, titulado In Stasis. Es un cuarteto londinense que está entre las mejores bandas de metalcore progresivo del momento. Ellos combinan el espíritu de Animal as Leader con esa alegría, a la que suman un humor atmosférico y un canto limpio que nos recuerda a Tesseract y The Contortionist. Estas bandas de metalcore progresivo que son espectacularmente buenas. También tienen cosas de Periphery, de After the Burial, o sea, de todos ellos. Es un grupo de bandas que no son muchas, pero todas parecen hermanadas. Quiero contarte que este disco marca la presentación en el estudio del líder Andy Cizek, quien estuviera en bandas como Under, Macari y Termina, quien reemplaza al vocalista y saxofonista Chris Barreto. Como era de esperar, hay un trabajo fenomenal en las voces, y vamos a escuchar esta pieza que se titula The Cimmerian. glad to see it's made metal. Made in Metal, dos horas de mucha música y muy buena, con todas las variantes del rock y del metal, transmitiendo desde España, Argentina y Puerto Rico para todo el mundo. Escúchame. Made in Metal. Lo escuchas por metalpr.com, la estación número uno del Caribe. Y este es el momento de filosofía barata y zapatos de goma, que es el momento en el cual yo te hablo de cualquier tontería. ¿Y de qué te voy a hablar hoy? De la presidencia de Donald Trump. Porque ¿qué fue lo que recordé antes? Aquí en España todas las noticias tienen un sesgo anti-Trump que es muy marcado. Y lo más importante es que la gente que no tiene mucho conocimiento se lo va a tragar. No se van a acordar, no van a recordar que, por ejemplo, en el reinado o en la presidencia, vamos, el reinado no, en la presidencia anterior de Donald Trump, Estados Unidos no desató ninguna guerra, que es algo que no ocurría desde hace aproximadamente 50 años. También en el primer mandato de Trump, la economía creció muchísimo y en el primer mandato de Trump hubo muchas cosas positivas, a tal punto que es por eso que los votantes de Estados Unidos lo hicieron. Sin embargo, en España no se recuerda nada de eso, sino que están diciendo, vamos, Trump, lo primero, de las primeras cosas que va a hacer, va a ser a indultar a los asaltantes del Capitolio. Cuando Biden indultó a su propio hijo, nadie dijo nada, aquí no fue un escándalo, pero ahora lo del Capitolio va a ser un escándalo. Lo de TikTok, aunque TikTok es chino y no es español, también fue un escándalo, y cada vez que Donald Trump haga algo, será un escándalo. Después, cuando haya una reunión de presidentes, estoy seguro que el presidente de España va a querer hacerse una foto con Donald Trump, pero si Donald Trump está al día y lee las noticias, va a pensar, o va a decir, o no lo dirá, pero se imaginará que el presidente de España no es muy necesario ni siquiera darle la mano. Espero, vamos a ver si en este gobierno de Trump se resuelve, por ejemplo, la situación económica de Estados Unidos, que es un poco delicada en algunos renglones, y se resuelve también el problema de las guerras, tanto la de Israel y Palestina como la de Rusia y Ucrania. Veremos qué nos depara estos 4 años y a ver si Donald Trump continúa en la presidencia. Y este fue mi momento de filosofía barata. Yo soy pro Trump, no, y anti Trump tampoco. Donald Trump es el presidente de los Estados Unidos y yo vivo en España, pero nací en Cuba. O sea, por ejemplo, yo sí soy anti Díaz-Canel, pero anti Trump, ¿no? Si a mí Trump no me afecta en lo más mínimo, ni lo que haga tampoco. Pero sí me afecta lo que haga Díaz-Canel. Y si es Pedro Sánchez, lo más probable es que me afecta. Pero lo peor es que el que venga detrás de Pedro Sánchez, haga lo que haga, me afectará lo que haga. Así que nada, oye, esto fue todo. Filosofía barata y zapatos de goma. Y vamos a continuar con la música, que es la razón fundamental de este nuestro programa. Vamos para allá. Made in Metal con Tony González. Y vamos a seguir hablando de mujeres, porque lo que estás escuchando es Jamie Kyle del disco Wild One del año 2022, porque es una mujer muy confiable. Es su primer disco de estudio en más de 20 años. No es una chica novedosa. Sigue tocando y cantando de la misma manera. Es que en este disco demuestra que no ha perdido nada del encanto, la elocuencia y la destreza melódica. Este es un disco de rock maduro que cruza varios géneros y estilos, pero se mantiene de manera cohesiva y consistente a lo largo de este viaje. El debut de Jamie Kyle fue en el año 1992, igual que el de Mitch Malloy, pero realmente a esta mujer le ocurrió más o menos lo mismo. Y no importa, ella ha seguido ahora con habilidades de composición acumuladas durante una larga carrera como compositor. Vamos a escuchar una pieza que se titula Dirty Goodbye, donde está invitado Howard Liss, quien fuera el guitarrista de la primera formación de Heart, y después te voy a poner a Heart. Crazy, confused. Y es que realmente yo no puedo dejar pasar la oportunidad de hablar de Heart y de ponerte a esta banda que durante mucho tiempo estuvo liderada por las hermanas Ann y Nancy Wilson. Hay un disco de Heart que fue el primer disco que yo pude escuchar completo. Hasta ese momento, que fue el año 78, 79, 80, yo solamente los había escuchado por la radio. Y cuando te digo la radio, me refiero a las emisoras norteamericanas que se escuchaban en Cuba, porque hay solo 90 millas y las emisoras norteamericanas algunas tienen muy buena potencia. Y yo había escuchado Barracuda, Magic Man, canciones que son para toda la vida. Pero con el Dog and Butterfly me encontré con un disco que sí me gustaba, porque era lo primero de Heart que yo tenía en las manos, pero que realmente con el paso de tiempo me ha parecido que es un disco que no estaba, a ver, tenía momentos de inspiración espectacular, pero no estaba, no era un disco que impactara como otros discos de esos, que de principio a final tú dices, wow, esto está terrible, genial. Bueno, pues el disco terminaba con una canción que se llama Mistral Winds, y esto es una muestra de que el disco no estaba bien organizado. La canción Mistral Winds es una canción que te va a erizar si le prestas mucha atención y te la vas a pasar muy bien. ¿Y cómo pusieron esa pieza para cerrar el disco? Venga, vamos a escuchar Mistral Winds. Whisper waves cloud the glass, awake at last. Y esto que te traigo ahora es para cerrar el programa. El año pasado salió un disco de Chicago, Chicago and Friends, que se llama Life at 55, donde estaba Chicago celebrando sus 55 años de carrera. Chicago es una banda que no tiene que ver mucho con el metal y poco con el rock, a veces con hard rock, no, un poco con el AOR, pero indudablemente es una banda súper espectacular, de la cual yo soy fanático y tengo todos los discos habidos y por haber. Pues nada, aquí entre los Friends está el que yo te traigo, que está Steve Vai. Yo jamás me imaginé que Steve Vai estaría tocando con Chicago en algún momento, y aquí está, está invitado en tres canciones, porque por eso se llama Chicago and Friends, y una de las canciones es la que cierra el concierto, que es la clásica 25 or 6 to 4. Espero que te guste y que escuches a Steve Vai poniendo lo suyo aquí en esta canción, y con esto nos vamos ya. queridas amigas y amigos, esta es la despedida. Yo espero que tú te lo hayas pasado bien, que te hayas pasado estas dos horas de mucha música y muy buena, y te hayas disfrutado, hayas descubierto algo nuevo, y si no lo conocías, que hayas también disfrutado esto que ya conoces. Yo soy Tony González y espero verte aquí o la próxima semana, si estás al día con nuestros programas, o en cualquier momento que tú quieras escuchar una emisión de Made in Metal, porque todos los programas están aquí en esta plataforma, y si no están todos, por lo menos hay suficientes para que te lo pases bien. Chao, nos vemos la próxima semana.